cantar. Muévete, muévete chiquita, muévete, así te quiero ver. Muévete, muévete chiquita, muévete, voy a enloquecer. Muévete que muévete, muévete chiquita, muévete que muévete, vamos a bailar. Muévete que muévete, muévete chiquita, muévete, que yo te voy a amar. Lleva su mini ajustada, yo la miro y no pasa nada. Yo me voy acercando de a poco, ella baila y yo me vuelvo loco. Va moviendo con swing sus caderas, con su cuerpo enloquece a cualquiera. Y su cuerpo enloquece a cualquiera. Con su cuerpo enloquece a cualquiera.